Bienvenidos a Podcast 34. Podcast 34 está dedicado a ofrecer recursos educativos a los socios del Distrito 34 de Toastmasters Internacional. Soy Juan Carlos Camacho, desde la Ciudad de México, sede de las divisiones F y X. En la página web www.tmdistrito34.org podrás encontrar toda la información relativa al tema que te presentaremos hoy. Este es el podcast número 2. El día de hoy hablaremos de una fórmula que ha dado resultados para abrir un club Toastmasters en menos de un mes. Pensemos que ya has vivido la experiencia de definir un mercado potencial para abrir un club. Te has acercado a una organización o hiciste una convocatoria exitosa. Y ya tienes un grupo de por lo menos 20 personas con la intención clara de formar un club Toastmasters. El primer paso será tener una plática demostrativa de no más de una hora en la que expongas los beneficios de Toastmasters. En esta plática, debes concentrarte en conocer las necesidades de tu audiencia y ofrecer las opciones que nuestra organización tiene para responder a esas expectativas. Desde esta primera sesión, puedes hablar con toda claridad del costo que implica formar un club. ¿Cuál es la inversión total para abrir un club de Toastmasters? Para comenzar, un pago único por club de $125. Más la inscripción vitalicia de $20 por cada una de las mínimo 20 personas que forman el club, es decir, $400, más los 6 meses de membresía de esas mismas 20 personas, es decir, $27 por 20 igual a $540. Resumiendo, $125 del charter fee, pago único por club, $400 de la inscripción vitalicia y $540 de la membresía de 6 meses. Total, $1,065, que dividido entre 20 personas es $53.25. Una pregunta que normalmente surge es, ¿y qué nos darán a cambio de esa inversión? Y tú sabes muy bien qué responder. Como argumento de venta les podrás decir que el mismo día que ellos paguen sus $53.25, les dará sus manuales de comunicación y liderazgo. El club contará con materiales educativos adicionales y en pocas semanas les llegará su acta constitutiva de Toastmasters Internacional acompañada de diplomas para cada uno de los socios fundadores y el banderín del club con la nueva imagen. ¿Y el dinero te lo tienen que dar desde la sesión demostrativa? No necesariamente. Con que ese día te den los $125 es suficiente. El resto lo pueden dar en la sesión muestra y ahí mismo recibirán sus manuales. Si percibes que ya hay aceptación ante la iniciativa de formar el club, puedes hablarles desde ese momento del registro inicial que pide la sede internacional, es decir, del llamado charter fee de $125 por club, lo cual es menos de 80 pesos por persona. Con los 1,500 pesos que recabes en esa sesión demostrativa, deberás llenar la forma número 1, Application to Organize. Ahí deberás anotar los datos de una persona que se haga responsable de la correspondencia. Solo eso, no necesariamente alguien que vaya a ser socio del club. La forma te pide datos adicionales como 2 clubes patrocinadores, 2 sponsors y 2 mentores y la alineación del nuevo club. Distrito 34, tal división y tal área. Apóyate en tu gobernador de área para que recibas la asesoría necesaria o en su caso, contacta a las autoridades del distrito en mercadotecnia. En la página segunda de la forma 1, deberás dar los datos de una tarjeta de crédito en donde se cargarán los $125. Esa forma te sugerimos que la escanees y la envíes por correo electrónico a Samantha Hundley. Te lo vamos a deletrear. S de Samuel, H de Hogar, U de Ulises, N de novia, T de Toastmasters, L de libro, E de esposa y Y de yunque, S Huntley, arroba Toastmasters.org. En menos de 10 días, la sede te enviará una caja de club nuevo al domicilio indicado. Hemos tenido la experiencia que cuando el club ve su caja con manuales, revistas, mazo y todo lo demás, es mucho más fácil que cobres el resto. Planea con tiempo la sesión muestra. Confirma las personas invitadas. Asegúrate de que lleven el dinero completo. Haz una sesión muestra espectacular. Y al final de la misma, recabe el dinero y entrega los manuales. Habrás dado un paso clave para la formación del club. En el siguiente podcast, te explicaremos el llenado de las otras formas para el registro definitivo del club. En el ciclo 2010-2011, varios clubes se abrieron de esta forma. Tú puedes hacerlo. En la página web del distrito www.tmdistrito34.org encontrarás todo el material que requieres para la apertura de un nuevo club. Podcast 34 es una publicación enfocada a tu aprendizaje. Te sugerimos que entres a la página web para hacer tus comentarios. Soy Juan Carlos Camacho, Vicegobernador de Educación y Capacitación. Es un gusto tenerte con nosotros. Nos vemos pronto.